soy un fan de las madres. Las respeto y las admiro. No hay un ser sobre la tierra que inspire tanto cariño y que a pesar de ser humanas tengan tanto de divino. Una bendición los padres y los abuelos lo mismo. Amo la flora, la fauna y las vueltas del camino que dan al banco bajío y al manantial cristalino. Todo lo que Dios creó es maravilloso y lindo, pero entre tantos detalles que Dios nos ha concedido, el más admirable y grande es el que llamamos niño. Qué manojo de sorpresas, tan complicado y sencillo. Flor que nace y que perfuma el hogar donde vivimos, mezcla de llantos, sonrisas, de malcriadezas y mimos, de ternura, rebeldía, de paz, de silencio y gritos, son los hombres que mañana regirán nuestros destinos. Hermosos los romances, magníficos los idilios, poder tener un hogar y tener un domicilio, pero nada es comparado con poder tener un hijo. Criaturitas que a su lado lloramos y nos reímos, los seres más indefensos que en este mundo han nacido. Un hijo es una pregunta que le hacemos al destino. Sucias caritas risueñas, travesuras y corrinchos, ellos no nos eligieron, nosotros los elegimos. Por eso es que a nuestro lado son seguros de sí mismo, fuerte eslabón que mantiene a los esposos unidos. ¿Quién más descansa es la madre cuando ellos están dormidos? Que un padre abandone a su hijo, me cuesta mucho admitirlo. Porque eso es lanzarlo en brazos del vicio y el vandalismo, y que mañana se sientan huérfanos, compadres míos.